lamentablemente asistimos a algo que implicaría, si no se resuelve, la destrucción del sistema de atención a personas con discapacidad, digamos, ¿no? Porque es insostenible la situación. Hablamos que el último trimestre del año se aumentó el 2.31%, el año pasado me refiero, y después ahí no se aumentó más nada. Ya hablamos de casi un 70% de diferencia en cuanto al costo en relación al servicio que se brinda, digamos, ¿no? Los aranceles en función del sistema único han quedado retrasados de manera absolutamente ilógica, y la potestad de adecuarlos es la tiene el Estado Nacional, digamos, ¿no? Y eso, lamentablemente, uno piensa que no lo quieren hacer, quieren desfinanciar y quieren destruir, porque no queda otro camino, digamos, si esto no se soluciona. Así que, bueno, esperemos que lo social, que la gente, que la Argentina pueda responder a esta situación, si es que el presidente llegara a vetar esto, bueno, con el repudio, ¿no?, con todo lo que implica en lo social, las herramientas democráticas que tenemos para quejarnos sobre esto, ¿ya? Y esperemos, como decía antes, que los diputados y los senadores tengan la grandeza de poder mirar a la gente, digamos, ¿no?